para decir algunas cosas que otros no dicen. Entre otras, al menos preguntarse si estamos en presencia de un gobierno de gente brutal, de funcionarios que son brutales en sus decisiones, en su ideología, o si son ineptos. Cabe la pregunta, ¿eh? Cabe preguntarse si son ineptos. En realidad yo creo que no, ¿eh? Yo creo que estamos en presencia de gente que tiene un rumbo ideológico y que seguramente está convencida de que esto que hace es lo correcto. Usted lo ve a Gerardo Aranguren, por ejemplo, el ministro de Energía, y seguramente lo va a parecer una persona normal. Digo, no está en presencia de alguien que parece haber perdido los cabales. Ahora, lo que han hecho con el tema tarifas es brutal. Es realmente brutal. 2000% de aumento del gas. 2000% de aumento en el gas. Y ha generado esto, claro, amparos. Gente que recurre a la justicia para que no le toque ese aumento, porque ese aumento es impagable. Entonces, cuando alguien decide tomar una medida como esta, que en la práctica se vuelve insustentable, imposible de ejecutar, ¿qué es? ¿Es un inepto o es un bruto? A mí me sorprende el grado, si se quiere, de deslindamiento. O sea, se deslindan, los funcionarios se deslindan de las decisiones que toman. Hacen por un lado una cosa, argumentando que eso es lo que nos va a mejorar, que va a mejorar la situación general, pero lo que vemos objetivamente es que la empeora. Vemos objetivamente que la empeora. Como dice Carlos Heller, yo también creo que en el segundo semestre algo de la inflación van a contener. ¿Por qué? Porque va a bajar la demanda. Porque va a caer la demanda, con lo cual los precios van a tender, o por lo menos a estabilizarse, o en algunos casos a bajar un poco, porque, entre otras cosas, bajar para que la gente vuelva a comprar algo, para que la gente vuelva a comprar a precios más o menos razonables. De todos modos, aún bajando la inflación, vamos a estar en presencia de un escenario absolutamente recesivo. Y recesión es parate económico. Y todo lo que eso trae aparejado, todo lo que eso conlleva. Yo creo que este gobierno tiene variables atadas con alambre. Absolutamente atadas con alambre. O sea, hay un plan general que es rediseño total de la Argentina. Vamos a reorganizar el país en función de lo que dicen los mercados, de lo que quieren los exportadores, de lo que quiere el mundo, de nosotros. Vamos a reorganizar toda la economía. Vamos a sacar todas las regulaciones. Vamos a replegar al Estado todo lo que podamos. Yo creo que eso es un plan general. Pero lo están llevando a la práctica casi de manera como una estampida. Y el resultado no va a ser bueno nunca. Aún el resultado neoliberal que ellos buscan, ¿eh? O sea, lo están haciendo mal incluso ellos, porque ellos pueden pretender, ahora que el poder económico y la Casa Rosada viven en el mismo lugar que es Balcarce 50, ellos pueden pretender un reformateo de la Argentina. Lo pueden hacer, claro que sí. Pero lo pueden hacer de manera inteligente. La verdad es que lo que uno ve no es eso. Es topetazo, embestida, otro topetazo y otra embestida. Y una gran convicción de que esto que produce los efectos contrarios a lo positivo, es decir, efectos negativos, para ellos es la saga correcta, la deriva correcta que tienen que tener los acontecimientos para finalmente llegar a ese segundo semestre, tercer semestre, o a esa Argentina que a ellos les va a resultar que es la Argentina mejor. Hay una foto que yo veía hoy y que tiene que ver un poco con el tiempo que estamos viviendo. A mí me gusta a veces detectar en algunas fotos lo que ocurre en un momento, en una encrucijada, ¿no? Mañana es 25 de mayo, mañana es el Día de la Patria. El 25 de mayo de 2015, 150.000 personas, quizá un poco más, reventaron la Plaza de Mayo para festejar el Día Patrio. Hay fotos, ¿eh? Hay fotos de ese momento. Muchísima gente, muchísima alegría. Gente realmente festejando teniendo noción de qué era lo que se festejaba, porque cuando uno habla de los últimos 12 años y medio, también lo que tiene que hablar es de que hubo un profundo revisionismo de nuestra propia historia, ¿no? Entonces la gente pasó a festejar del mismo modo que cantaba el himno, con alegría. Tenía sentido cantar el himno, tenía sentido festejar el 25 de mayo, tenía sentido festejar el 9 de julio, el 20 de junio, el bicentenario, tenía sentido. Un sentido de reconstrucción nacional, de reencontrarse con los valores que hicieron grande este país, o por lo menos los valores que fundaron este país. Los patriotas de mayo, había ahí algo de sentido. La foto actual de este momento, en la Plaza de Mayo, es una totalmente distinta. Y la que va a haber mañana es una totalmente distinta. Una plaza desierta, rodeada de policías, con vallados policiales, y sin gente. Sin gente. Se ha vaciado de sentido y de contenido esta fecha. Y es importante que recapacitemos sobre eso, porque claramente habla de los dos países. De los dos países que hay, o la distancia que hay entre los dos países, el país del 25 de mayo del 2015 y el país del 25 de mayo del 2016. Hay una distancia que es mayor que la grieta. Y esa distancia está entre un Estado que con sus más, con sus menos, ofrecía oportunidades y derechos, y otro que viene a recortarlos. Y que te dice, te aumento el 400% y qué. Y te aumento el 500 y el 600 y el 2000 y qué. ¿Y te vas a quedar sin trabajo? Sí, y vas a tener uno peor después, ¿y qué? Por eso, en la discusión sobre si son ineptos o son brutales, yo me quedo con la segunda. Ineptos no son. Es gente que, hoy comentaba Carlos hace un rato, en la actividad privada, con los criterios de la actividad privada, en gran mayoría han sido exitosos. Entonces, ineptos, carentes de algún talento, no son. Pero sí son brutales. No registran lo que pasa con el otro, no registran lo que pasa con aquellos que no piensan como ellos. No registran. Viven en un termo propio y no salen de ahí. Y repiten como loros el tema de la pesada herencia, el tema de que vamos a estar mejor, el tema de la pobreza cero. Repiten como loros. Hoy escuchaba una noticia de último momento que era que van a abrir finalmente un blanqueo, van a mandar una ley para un blanqueo que entre lo que va de este año y fines del 2017 pretende exteriorizar o repatriar, vamos a decir así, 60.000 millones de dólares. Lo dicen así, sueltos de cuerpo. Con esto vamos a repatriar 60.000 millones de dólares. En realidad lo que están diciendo es, si nos dan estas condiciones, que son muchas y muy, muy beneficiosas, parte de ellos, parte de ese poder económico, va a traer algo de platita. O va a traerla del exterior o va a sacar la que tiene bajo el colchón, no importa. ¿Sí? Ahora, si aparecieran en el mercado 60.000 millones de dólares todos juntos, ¿sabes a cuánto se va el dólar que tanto hicieron por devaluar? Se va a ir a 8 pesos, a 7 pesos, a 9 pesos se va a ir. Entonces hay algo de incongruencia en todo lo que hacen. Hay algo de incongruencia. Y otra cosa más. Van a modificar el tema del impuesto a los bienes personales. Quizá el impuesto a la riqueza, el único impuesto a la riqueza real que tiene la Argentina, en teoría, que dice que las personas que ganan o tienen patrimonio por más de 302.500 pesos pagan una alícuota del 0,5 al 1,2% como impuesto, ¿no? Como impuesto a esa riqueza. Bueno, lo quiere llevar a 1 millón de pesos, de 302.500 a 1 millón de pesos. Y no que se pague sobre el 1 millón de pesos, sino sobre todo aquello que supere el 1 millón de pesos, ¿entiende? O sea, si hay 1.100.000 pesos, esa alícuota del 0,5 o del 1,2 se va a pagar sobre esos 100.000 pesos solamente. Detalle. En general, la evaluación patrimonial para el impuesto a los bienes personales se hace sobre la tasación fiscal, la evaluación fiscal de cada uno de los bienes. Ustedes saben, hay pisos en Libertador, hay viviendas en un montón de lugares que tienen a precio de mercado valores de 300.000, 400.000 dólares, pero la evaluación fiscal está en 70.000, 80.000 pesos, 120.000 pesos. ¿Se entiende, no? Bueno, una de las cosas que están proyectando hacer es elevar ese monto. Es decir, ¿para qué? Para que el impuesto a la riqueza se pague menos. Y para que se pague sobre todo aquel excedente que haya de 1 millón de pesos. Esto para los que dudan sobre si este es un gobierno que gobierna para los ricos o gobierna para los pobres. Mire, yo no sé para quién gobierna. Pero hay toda una serie de modificaciones que a la gente que tiene mucho dinero le vienen muy bien. Y yo no estoy en contra de la gente que tiene dinero, al contrario, al contrario. Pero me subleva, como creo que a una gran parte de los argentinos, que no haya medidas efectivas, efectivas, que actúen como paliativo de las medidas económicas que se están tomando y que generan beneficios en el sector del agro, que generan beneficios en el sector financiero, que generan un montón de beneficios, pero no a la gente de a pie. Ni al comerciante, ni al PYME, ni al trabajador. La verdad, todos están esperando el guadañazo, o por vía de las tarifas, o por vía de la desestabilización laboral, o por vía de que ya no te compre nadie nada en el comercio, porque cada vez la gente tiene más guita en el bolsillo. Digo, una medida a favor de toda esa gente que hace este país también. Que hace este país también. Me preguntaba al comienzo si eran ineptos o brutales. Yo creo que son brutales. Creo que son brutales. Creo que no registran al otro. Y creo que lo que van a lograr, así como hoy están logrando que la Plaza de Mayo esté desierta y que haya una multitud policial y no una multitud de gente que va a reivindicar el 25 de mayo, yo creo que con el correr del tiempo van a lograr que un sector de la sociedad termine por descreer en todo. Termine por descreer de la política, termine por descreer de la solidaridad, termine por descreer de las instituciones, termine por descreer de todo. Y cierro con una cosa que sí me parece importante destacar. Hubo condenas, finalmente, para aquellos responsables políticos y operativos de la represión del 19 y 20 del 2001. 20 de diciembre del 2001. No voy a entrar a la discusión si son las penas están bien o las penas están mal. Finalmente hubo condena después de 15 años, lo que no es poco. Pero vamos a decir algo, ¿no? A mí me dio la sensación de que estábamos en presencia de algo muy parecido a lo que fue en su momento el juicio de la Junta, salvando las distancias terribles, inmensas que hay entre una cosa y la otra. ¿Pero por qué lo digo? Fueron condenados los responsables operativos, es decir, los ejecutores materiales. Pero no los beneficiarios de las políticas que llevaron al 2001. No recibió condena ni el autor del megacanje, ni el del blindaje, ni el que decidió el estado de sitio, ni siquiera el que mandó la orden política, ¿sí?, de reprimir por encima de Enrique Matoff, que era el presidente de la nación. Los que se beneficiaron de las políticas neoliberales que llevaron al 2001 tampoco están en prisión. Al contrario, hoy están muchos de ellos en la Casa Rosada. El Partido Radical, por ejemplo, hoy está en la Casa Rosada junto a Mauricio Macri. El Partido Radical, que era el que gobernaba en alianza allí en el 2001, cuando 40 personas fueron asesinadas en represiones salvajes e indiscriminadas en un estado de sitio vergonzoso que decretó el gobierno de la alianza. Y me pregunto, yo entiendo, está muy bien que se condene a los responsables operativos, aunque las penas pueden ser mayores, pero bueno, está muy bien que se los condene. Cuando hoy veo algunos de los personajes que se beneficiaron de las políticas que llevaron a esa violencia, y los veo en puestos de gobierno y que son funcionarios, se me da por pensar en la justicia, o en el partido judicial, si se quiere. Es fácil, como fue fácil quizá en algún momento, más fácil, cuando uno ve la perspectiva histórica, condenar a aquellos que son los ejecutores materiales. Pero es más difícil hacerlo con los autores ideológicos, ¿no? Nos pasó con la pata civil de la dictadura, en realidad con los responsables civiles de la dictadura cívico-militar. Y nos pasa ahora también con la represión de diciembre del 2001. Allí está el comisario Santos, allí está Enrique Matoff, que van a cumplir condena, seguramente en poco tiempo van a estar en libertad, serán recurridas, apeladas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero llevarán una mancha, ¿no?, en su vida, en su carrera laboral, en sus antecedentes, ¿no? Fueron condenados por esa represión de aquel tiempo. Sin embargo, los mandantes de ellos, los beneficiarios de esas políticas, los verdaderos responsables de haber llegado al 2001... algunos de ellos hoy están en la Casa Rosada y otros están en el Banco